te vas. Más te aseguro que después me extrañarás. Mis manos en tu piel, mi boca sin estremecer. Tu corazón, tu corazón.